acá me siento. Sí, bienvenida, no lo puedo, perdón, me quedé porque realmente pensé que hoy me ibas a llamar de nuevo con que habías tenido algún problema. Favor. Le damos la bienvenida a Susana Suárez, gracias, nuestra psicóloga columnista del programa que hoy abre sus puertas y sus oídos a todos los oyentes que necesiten algún tipo de contención. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Sos muy amorosa. Hola, Verónica. Qué cosa que no estaba pudiendo llegar los jueves y siempre me sucedía algo, ¿no? Digo, bueno, esto para que todos vean que a los psicólogos también nos suceden cosas. Y como decía una colega, una humorada, ¿no? Lo decía en forma de broma, que decía como si fuéramos personas, ¿no? A mí me causaba mucha gracia porque, bueno, uno piensa que a los psicólogos no lo... Bueno, en fin. Es verdad, hay como un halo de superhéroe que tiene el psicólogo. No, nos pasan cosas, hacemos las compras, vamos al baño. Yo también les recuerdo a nuestros oyentes que los que quieran consultar, el tema del día, Susana, para hoy, para los que te quieran consultar. Bueno, hoy lo que vamos a hablar, igual pueden consultar acerca de cualquier inquietud. A mí me gustaría traer temas como cotidianos, como por ejemplo, cómo reaccionamos frente a personas que no nos gustan o a situaciones violentas. ¿De qué manera uno reaccionaría? A ver, yo te pregunto a vos, si alguien viene y gratuitamente te pega una bofetada, ¿vos qué hacés? Y calculo que primero me va a quedar congelada porque no voy a entender nada y supongo que me defendería. Exacto, eso es lo que haría la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Ahora, hay un mecanismo que se llama actuar proporcionalmente opuesto, de manera inversa a el sujeto en cuestión. ¿Qué quiere decir? Que si alguien viene y me otorga gratuitamente una bofetada, ¿qué hago? Le acaricio la misma mano con la que me pegó. Si alguien viene... Como algo opuesto a la ley del talión, sería. Exactamente, exactamente. Si alguien viene, por ejemplo, y me miente, ¿no? Tengo una hija, supongamos, no es que me suceda, supongo una hija adolescente, y me dice, mamá, me voy a dormir a la casa de Rocío, que es su mejor amiga, y de repente tiene un pantalón blanco hundido en la ingle, por ejemplo, unas botas con taco aguja de 10 centímetros... Claro, no le crees. No le creo. Pero no la pongo en evidencia. Le digo, disimuladamente, vos sabés que yo a tu edad, no sé por qué me acordé, Laurita, a tu edad yo le decía a mis padres que me iba a dormir a la casa de una amiga, ¿sí? Y en realidad me iba a bailar con mis amigas, ¿no? Así como una complicidad. Entonces le enseño al otro, con una mentirita piadosa, a que no tiene que mentir. Como son manipulaciones de la verdad, de alguna manera. Ahí ¿sí? va. Muy bien, entonces, todos aquellos que quieran llamarlo pueden hacer al 4864-0489, 4866-1095 y tienen la consulta sin cargo para conversar un ratito con Susana Suárez. Y me parece que ya tenemos el primer paciente de Susana en línea. ¡Ay, qué rápido! A ver, ¿quién está en el aire? Buenas noches. Sí. ¿Hola? Sí, ¿con quién hablo? Hola, soy Sergio, Susana, no sé si te acordás de mí, Sergio Cardoso Campo. Sí, Sergio, ¿qué haces llamando al aire? Verónica. Bueno, me enteré que tenías tu micro acá y quise aportar lo mío, ¿no? Sí, pero vos ya fuiste paciente mío, Sergio, y nosotros terminamos muy mal, así que Verónica, te pido por favor, que si esto a vos te trae rating. Por favor, yo quería decir que yo no fue buena mi experiencia con Susana, no la considero una buena profesional. Yo tampoco te considero un buen paciente, discúlpame que te lo diga. No, no me pongas mal, Susana. Pero déjame, por favor, decir mi verdad. Yo llamo para decir mi verdad, Susana. Bueno, la verdad ya sabemos que puede ser muy manipulada, sobre todo por pacientes perversos como sos vos, Sergio. Es muy feo lo que me estás haciendo, Susana, porque yo llegué al consultorio de Susana por un test vocacional. Estaba realmente perdido en la época de la adolescencia, ¿no es cierto? Todos estamos perdidos. Adolescencia, 25 años ya tenía. Bueno, sí, adolescente tardío, Susana, adolescente tardío. Ya sabíamos eso, vos me lo dijiste. Habla con la Z también, tu paciente. Sí, puede ser que... Y por ahí me lo contagió ella, mira. Bueno, yo soy la causante de todos tus males ahora. A mí me ha llegado a decir que no servía para nada, Susana. No te dije que no servía. ¿Te puedo contar, Verónica? Porque si me acusan, yo tengo que defenderme. Él vino a hacer un test vocacional. Yo no te dije, Sergio, que no servías para nada. Te dije que no tenías vocación. Bueno, para que sepas, encontré mi vocación, Susana. Imposible, porque realmente pocas cosas sabías hacer y las que hacías las hacías mal, discúlpame que te diga. Por casualidad, Susana, cuando terminé tu terapia, encontré mi vocación, estoy haciendo obras de arte, estoy haciendo. Así te lo digo. Iba a decir escultura, pero te digo obra de arte, en miga de pan estoy haciendo. Las tiene, mira, vendo a morir, Todas las amigas de mi mamá tienen en su lugar mejor de la casa una obra mía, Susana, así te lo digo. Migas de pan, bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, ¿sabes qué? No me sorprende, porque ¿sabes por qué? La miga de pan se deshace y vos todo lo que construías, inmediatamente este chico la deshacía. Además, bueno, pero parece que mejoró, Susana. Te quiero decir, mucho mejor desde que la dejé a Susana. Él fue el peor paciente con trastornos de violencia. Mira, te voy a decir un caso para que sepas. Mató a su propia mascota. Qué feo lo que haces, Susana, ¿eh? Qué feo. Eso es secreto profesional. Vos no tendrías que estar diciendo... Vos tampoco deberías estar llamándome a mí, acá al aire. Vos estás diciendo que soy un asesino al aire. Esto es muy serio. ¿Mataste a tu tortuga o no la mataste? Entonces lo aclaro. No, por supuesto que no. Fue un accidente. Accidente, por favor. Inconsciente. Manucho era una tortuga hermosa que yo tuve de toda mi infancia. Además se masturbaba con la tortuga. No. Estamos en horario de protección al menor, Susana. Por favor. Simplemente es que yo la llevaba a jugar a lo del vecino, que tenía el vecino de arriba, tenía también otra tortuga. ¿Jugando con la tortuga? Porque sí, podés carreras, discúlpame, Sergio. Disculpame, te lo conté, jugaban carreras. ¿Podés decir tu edad? En el balcón. ¿Podés decir tu edad? Porque decir, bueno, 42 años. 42 años, la madre le ha llevado. Está en la flor de la edad. La madre le da dinero hasta para comprar los cigarrillos. Mira, que no mamá, se los puede... Con mamá estamos mejor que nunca. El domingo justamente... Bah, una madre perversa como pocas he visto. Mira, es muy feo lo que me hiciste con lo de Manucho, decirlo al aire, fue un accidente, la tortuga cayó lamentablemente jugando una carrera, cayó por el balcón porque pasó por abajo. Hacé tu vida y me debes 2 meses de terapia que nunca más me los pagaste, hablando de todo. Eran carísimas las sesiones con Susana, eso lo quiero decir, son cortísimas. He estado 14 minutos en tu consultorio y me echaste. ¿Por qué no tenías nada interesante, Sergio? Sos una persona que no tiene nada para aportar. Sergio, mira, vamos a hacer una cosa, ahora quédate en línea directa con la producción, vamos a ver si podemos lograr un encuentro con Susana para que aclaren un poquito sería bueno este tema. Pero que no me acose, porque yo me he sentido hasta acosado sexualmente, mirá lo que te digo. Tus fantasías sexuales que ya las hemos hablado conmigo, mejor no bueno, ahora me ponía un vestido escotadísimo, Susana, infartante, para mi sesión exclusivamente, porque se lo iba a poner, ver. Me decía, esperame un segundito y volvía con otra indumentaria Sergio, con ese vestido. Lo hacía para estimularte, porque nunca en tu vida, no había una mujer que favor, se te acerque con esos granos que tenía de puber a los 42 años. Nos vamos a ir a escuchar un temita, Sergio, ahora Susana te va a agarrar acá en privado con la producción para terminar de coordinar. Sí, terminanos con una última cosita y nos vamos a escuchar. Estoy un organizando tema. Un Facebook que se llama A mí con Susana me fue mal, así que por favor háganse amigos, eso es todo. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque no soy rencorosa. En línea privada con Susana para ver si podemos arreglar un encuentro. No hay nada que hablar con este hombre. Y mientras vos te vas relajando. No, yo me voy ahora mismo, Verónica. No te pongas yo mal. Me voy de tu programa y no sé. Escúchame, porque bueno, si esto estaba todo arreglado. No, para nada. Evidentemente sí, porque te subió el rating. Escúchame, vení, vamos a... No, voy a presentar un tema que vamos a ver cómo resolvemos. Las chicas se van enojadas, quedamos acá los Pablos.